갈 길을 가지 모두 느껴 Get out 어디로 가든 신나 낚어 따따라라 따라라따 그랬던 자세를 펴 어디든 걸어 여유를 느껴 흙탕물 범벅 길도 비가 번쩍한 길로 드라마틱함 틱함 틱함 척하면 척하는 결말을 만드는 감독 인생 명작서 확확 끈질기게 괜찮아 백 중에 하나라도 백제다 욕심부려 모든 색을 칠해봤자 검은색만 남아 Get up 어디든 나는 갈 수 있어 Get up 갈 길을 가지 모든 비켜 Get up 어디로 가니 신경 낼까 따따라라 따라라따 한국만을 바라보고 왔던 내 시야는 넓어지고 많은 길로 눈을 돌려 여러 갈래 길로 나눠진 이곳을 보면 거진 동고 Go record the record the rules 다리 맞다는 대로 브라 숨이 턱 끝까지 차올라 꽉꽉 끈질기게 Night. Hey girl, take you home tonight. Get the gimme, get the gimme, get me, get the gimme, get the gimme. Take you home tonight. Get the gimme, get the gimme. Oh yeah. Get the gimme, get the gimme. Hola, hola, gentecita hermosa y bella de Station K-Pop Radio. Buenos días, bienvenidos a una emisión más de Paralelos del K-Pop. Hoy va a ser una edición especial. Pues bueno, debido a lo acontecido con Zully, ex integrante de FX, pues vamos a hacer un especial de Zully como FX y de Zully como solista, ¿vale? Espero que les guste este programa especial. Espero que lo disfruten y pues espero que les guste y que nos haga recordar a esa bonita chica, esa hermosa chica, pues bueno, de una bonita manera. Esperando que ella ya esté en un lugar mejor, feliz, haciendo lo que ella quiera, libre y sobre todo cantando con su bella voz, ¿verdad? Y bueno, ¿qué escuchamos al iniciar el programa? Escuchamos a Stray Kids con Double Now, y escuchamos a Ladies Code con Set Me Free. Estos son canciones de la semana pasada de estreno y pues bueno, iniciamos con ella, ¿verdad? Antes que nada voy a comentarles la dinámica de mi programa. ¿Qué es Paralelos del K-Pop? Bueno, ustedes escogen una canción en coreano de cualquier grupo, de cualquier año, y yo les pongo sus paralelos. ¿Qué son sus paralelos? Pues bueno, canciones en inglés, español y coreano que sonaron en el mismo año de la canción que ustedes me están solicitando. Abro pedidos, ustedes piden una canción, yo les pongo sus paralelos. O bien, también están en todo su derecho de decir, no, DJ Mari, no quiero escuchar mi canción con paralelos, quiero escucharla sola. Bueno, yo les coloco tres canciones, ¿vale? Y también es válido que me digan, DJ Mari, ya tengo mi canción y sus paralelos, también es válido. Yo con mucho gusto se los coloco. Ahora bien, les comento, el día de hoy, por única ocasión, no va a haber pedidos abiertos. Los pedidos van a estar cerrados porque ya tengo el programa especial. Pues bueno, es una edición especial de Zully como FX, de Zully como solista y bueno, de Zully como persona, ¿vale? Y bueno, así va a estar el programa del día de hoy. Espero que les guste. Ya lo tengo todo planeado, preparado, esperando que disfruten este programita, ¿vale? Y pues bueno, agradeciendo que estén este sábado 19 de octubre del 2019 con una servidora. De verdad, muchas, muchas gracias a las personas que me están escuchando, a las que se están conectando, a las que cada sábado vienen a acompañarme un rato. Y antes de pasar a otra cosa, me disculpo antes que nada porque... lo siento, hay mucho ruido. Recuerden que los sábados mis compañeros se dedican a trabajar y yo no sé por qué no lo hacen en la semana. Trabajan en fines de semana arduamente. Entonces, pues bueno, ¿qué les digo? Entonces, así está la cuestión. ¿Vale? Con el programa de hoy, ¿vale? Y bueno, mil disculpas por los ruidos, pero bueno, estoy en el trabajo y pues ya que le vamos a hacer, ¿verdad? Y bueno, antes que nada voy a saludar a mi querida Ciscorp y Cloud, que ya llegó. Me dice que anda escuchando, seguro anda trabajando. Anda working. Muchos saluditos a todos, muchas gracias. Y pues bueno, ¿qué les parece si comenzamos con este programa especial? Vendría siendo tributo a Zully. Y pues bueno, espero que les guste. Muchas gracias por su compañía. Soy DJ Mari. Están escuchando Paralelos del K-Pop edición Tributo a Zully. Y recuerden, solamente me pueden escuchar en Station K-Pop Radio. Un viaje auditivo por Asia. Vamos con la primera canción, que es La Chata. Y ahorita regresamos para platicar. Muchas gracias por su compañía. Ahorita regresamos. ¿Y qué les parece a ti? Pues comenzamos. love. Do you never wonder? nos ha atravesado. Pareces alguien a quien la vida no trata bien, y poco a poco su alma abandonado. El dolor no se supera si tu corazón se cierra, pero hay algo que has olvidado. Yo estoy contigo aquí, dímelo a mí. Te quedan sueños si lo intentas. Lloras lágrimas amargas, todo dentro te lo guardas, pero hay algo que has olvidado. Yo estoy contigo aquí, dímelo a mí. Sinka, 전화기 나 사실 너 하나밖에 안 보여. 말해봐. with your baby. Hey, show. ¿Qué tal les pareció el primer bloquecito para este especial tributo a Zully como FX, a Zully como cantante, como persona, como humana, verdad? Y pues bueno, ¿qué escuchamos? Escuchamos a Zully, a FX, cuando todavía está Zully, más bien en sus inicios con la canción La Chata. Como paralelo en inglés tuvimos a Franz Ferdinand, este grupo inglés que me gusta mucho como canta. Y lo tuvimos aquí con su canción Know You Girls. También tuvimos a Eros Ramazzotti, este cantante italiano muy famoso que tiene su canción que se llama Cosa Más Bella Que Tú, ¿verdad? Con la canción Dímelo A Mí. Y pues acompañando a Efe, sus hermanos mayores, Super Junior, con la canción Sorry Sorry. Todas estas rolitas sonaron en el 2009. ¿Por qué? Pues bueno, porque ese es el año en que debutó FX con la canción precisamente La Chata. Y pues bueno, así estuvo la cosa. Ellas debutaron en el año del 2009, el 5 de septiembre, para ser más exactos. O sea, hace poco cumplieron 10 años, FX cumplió 10 años. Y pues bueno, en Japón debutaron en el 2012. Ya sabemos que su fan club oficial es Miyu. Que por cierto, si hay algún Miyu escuchándome, les mando un fuerte abrazo, ánimo, fighting. Y pues no están solos, ¿verdad? El color oficial de FX era el lila perlado. Y pues bueno, Zully fue la primera en hacer su debut. Debutó como actriz infantil en el 2005 cuando fue seleccionada para jugar joven Princess Sonwa Oscila en el drama televisivo de SBS llamado Ballad of Pseudo, ¿vale? Y bueno, ¿qué les parece si como es de Zully vamos a pasar a su biografía, ¿vale? Permítanme tantito, ya listo. Su nombre real era Choi Jin-ri. Su apodo, pues tenía varios, tenía Big Baby, Dollar Small, Pretty Colson. De hecho, ella era cantante, actriz, bailarina, MC, modelo. Nació el 29 de marzo del 94. Ella nació en Yansan, en Gyeongsang del Sur, Corea del Sur. Y pues bueno, ella medía 1.70, de hecho sí se me hacía alta. Pesaba 58 kilos, su grupo sanguíneo era el O, su signo zodiacal era Aries, su signo zodiacal chino era el perro. Y pues en su familia tenía sus padres, dos hermanos mayores y uno menor. De hecho yo comentaba en Back to All School cuando hice el especial de FX el año pasado, que por cierto lo voy a volver a retomar este año. Zully era de las que menos me gustaba. De hecho creo que era la última de FX. No sé, se me decía que era como muy extravagante. Aunque reconozco de FX era la más bonita para mí, para mi gusto. Zully era la más bonita. En belleza reconozco que en FX era la primera que llama la atención por su carita, tierna, su carita inocente, angelical. Entonces, pues bueno, yo he dicho que mis consentidos de, o mi consentida de FX es Victoria. Y pues bueno, pero nunca dejé de reconocer que Zully era una buena actriz, porque me gustó mucho en el drama que salió con este amigo. ¿Cómo se llama? Ella era, creo que de las que cantaba, era las vocales junto con Luna. También me gustaba mucho cómo cantaba. Y y pues era alta, delgada, estaba bonita. No sé, creo que es una gran pérdida, es una lástima porque tenía mucho por delante, pero bueno. Desgraciadamente sabemos que en Corea son muy doble morales y son doble cara, entonces pues de modo así es esto. Ya estará acompañando a nuestro querido Jung Hyun allá arriba en el cielo, ¿verdad? Ya estarán juntos, yo creo, ellos allá arriba. Aunque dejan mucho dolor aquí en la tierra, pues bueno, ellos ya están descansando en paz. Eso espero, por el bien de ellos en el otro mundo, ¿vale? Y pues bueno, ¿qué les parece si nos vamos con la siguiente canción, que ya vieron cuál es? Exactamente, vámonos con la canción de FX, la de Nuevo, y nos vamos con sus paralelos. Regresando, seguimos comentando todo, ¿vale? Muchas gracias por su compañía, soy DJ Mari, están escuchando Paralelos del K-Pop, edición Tributo a Zully. Recuerden, solamente me pueden escuchar en Station K-Pop Radio. Viaje auditivo por Asia. Vámonos con la siguiente canción y ahorita regresamos. Yeah.

Hey girl, take you home tonight. Get thinking me, get thinking me, get me, get thinking me, get thinking me. Take you home tonight. Get thinking me, get thinking me. Oh yeah, get thinking me. Me. 네가 나타났어 내게 무관심인 척 아닌 척하는 게 좀 그래 그래 그래 그래 네 마음은 안 그래 안 그래 안 그래 내게 눈빛을 줬다 뺐다 다 보이는 네 속마음에 나는 그래 그래 그래 그래 oh yeah I wanna take you to my house It's alright 우리 집으로 가자 ¿Qué tal les pareció el bloquecito? Estuvo padre, ¿no? Estuvo bueno. ¿Qué escuchamos? Ah, bueno, antes de pasar a lo que escuchamos, las personitas que están conectadas y las que no sepan la dinámica de mi programa, bueno, les comento. Paralelos del K-Pop es que ustedes eligen una canción de K-Pop, ya sea de cualquier artista o de cualquier año, y yo les pongo sus paralelos, que son paralelos, canciones en inglés, español y coreano que sonan en el mismo año de la canción que ustedes me están solicitando, ¿vale? Ahorita los pedidos los tengo cerrados porque estoy en un especial en tributo a Zully, ex integrante de TEX, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ¿qué escuchamos ahora sí en el bloque anterior? Escuchamos a FX con su canción Nuevo, que es canción que salió de su primer mini álbum, ¿verdad? Como grupo, entonces, bueno, estuvo aquí Nuevo. También escuchamos como paralelo en inglés a Bruno Mars con la canción Grenade. Una canción como triste, como melancólica, pero muy bonita. También escuchamos a Carla Morrison con la canción de Pajarito del Amor. Y que por cierto, su voz se me hace como parecida a ¿cómo se llama? A la de Natalia Lafourcade, o no sé si ustedes piensen, ¿cómo ven ustedes? A mí se me hace la voz como Natalia Lafourcade. Yo pensé que era ella, pero no, dice que es Carla Morrison. Estuvo aquí con su canción Pajarito del Amor, que es su canción en paralelo en español. Y tuvimos como paralelo en coreano a SHINee, a sus hermanitos de SHINee con la canción Lucifer. Entonces, pues bueno, así estuvo este bloquecito conformado por estas cancioncitas liderada por FX y cerrada con uno de sus hermanos de la misma compañía. En este caso estamos hablando de SHINee. Así van a ser todos los bloques. Entonces, FX y Zully van a estar acompañados por sus hermanos de la misma compañía, ¿vale? Y bueno, continuamos hablando un poquito de esta hermosa mujer. ¿Qué más? Bueno, Zully pasó su infancia en Busan. Ya dijimos, su nombre real es Choi Jin-ri. Y pues Jin-ri significa verdad, la verdad en coreano. Zully es la única hija de su familia, ya que ya tiene dos hermanos mayores y uno menor. Su madre la anotó en una escuela de actuación cuando era pequeña. Su primer viaje a Seúl fue en sexto grado, en el 2005. Zully actuó profesionalmente como la pequeña princesa Sungwa en el drama SES de Ballad of Seodong. Y un poco después realiza un cameo en otro drama de SBS con la canción Love Needs a Miracle. Ella después decide convertirse en cantante y sigue su sueño hasta una audición del SM Entertainment, donde ella cantó la canción de Seth, la canción Friend, y pues después de su audición se convirtió en trainee de SM Entertainment, y en el 2005, en el quinto grado, se mudó a un dormitorio con Taeyeon y Tiffany de Girls' Generation. Ella continuó compartiendo dormitorio hasta el debut de Girls' Generation en el 2007. Asistió a Jungwo Elementary School y luego asistió a Chungdan Middle School. Ella anteriormente estaba asistiendo a Seoul Performing Arts High School con Susie de Misei, enfocándose en la actuación. Bueno, creo que eso es lo más importante. Bueno, en este bloquecito, en el siguiente ya continuaremos hablando de ella, ¿vale? Y bueno, pues bueno, vámonos a la siguiente cancioncita, al siguiente bloquecito. Saluditos a mi querida Lidia Zaragoza, que llegó corriendo, llegó al trabajo, qué bueno. Y saluditos a también a mi querida Ciscorpi Clau, que dice que esa voz le causa flojera, pero no sé cuál. Ah, ya sé cuál, la de esta Carla Morrison. Sí, como que da un poco de flojería, ¿no? Pero bueno. Y ¿qué más les iba a comentar? Saluditos a los que están, no están logueados, pero me están escuchando. Muchas gracias a los que están desde la aplicación. Luego anda ahí Candy, Poca. Por ahí anda escuchándonos por la aplicación. Saluditos a todos los que están escuchándome. Muchas, muchas gracias. Les mando muchos besos y abrazos. Y bueno, ahora sí, vámonos con el siguiente bloquecito. ¿Qué les parece? Vámonos a escuchar. Ah, por cierto, el bloque pasado las cancioncitas sonaron en el 2010. Y vámonos con Electroshock, una cancioncita que sonó en el 2012. Vámonos a disfrutarla y ahorita regresamos. Muchas gracias por su compañía. Soy DJ Mari. Están escuchando Paralelos del K-Pop. Tributo Suri. Zuli, perdón. No, digo que ando. Un tributo a Zuli. Recuerden, solamente me pueden escuchar en Station K-Pop Radio. Viaje auditivo por Asia. Ahorita regresamos. Vamos con la siguiente cancioncita. Oh yeah. I wanna take you to my house. It's alright. 우리 집으로 가자. Electric. Electric shock. Electric. Electric shock. 점점 전류들이 몸에 타고 흘러다녀 기절할 듯 아슬아슬 찌릿찌릿 춤춤 충분해 내 사랑이 과분해 격하게 날 아끼는 거 다 알아 내 꿈 차던 빨리 들어가 끝이 안 보여 떨어져 쿵 야피는 어디 열심히 띵동띵 도대체 난 누구 뭘 속이 나를 좀 맞춰서 날 사랑해줘 기척 없이 나를 놀래키지 말아줘 충돌 하지 말고 살짝 나를 피해줘 격변하는 세계 그 속에 날 지켜줘 선생님 이건 뭔가요 숨이 가쁘고 열이 나요 말문이 막혀 귓가는 징동징동 눈이 바쁘셔 머릿속은 빛 깊은 고충 폭탄은 세너지 대체 끝이 없는 너의 게이지 게이지 점점 빨라지는 빛 점점 더 Electric shock. we young right now, we got right now, so get up right now, 'cause all we got is right now. Tomorrow way too far away, oh. And we can get back yesterday, but we young right now, we got right now, so get up right now, 'cause all we got is right now. Can't be wrong, not if it feels as right. Turn it up, scream it loud, yeah. Tomorrow way too far away, and we can get back yesterday, but we young right now, we got right now, so get up right now, 'cause all we got is right now. Tomorrow way too far away, oh. And we can get back yesterday, but we young right now. Get up right now, 'cause all we got is right now, now. 욕망의 반칙 Move it 파괴라 미덕 너무 shake it like that Magic 시간이 가면 또 씻은 듯이 다시 재생돼 시공간을 뛰어넘어서 에덴의 아침을 꿈꾸고 있어 가자 우린 pestañita. No es cierto. Entonces, pues bueno, así estuvo la cosa, ¿verdad? Y ¿qué les iba a contar? ¿Qué escuchamos? Pues bueno, les voy a hablar más fuerte y más cerquita del micrófono para que me escuchen. ¿Qué escuchamos? Pues bueno, escuchamos la canción de Electric Shock de una canción que sonó en el 2012 y estuvo acompañada como su paralelo en en inglés por Rihanna con la canción Right Now. Su paralelo en español estuvo a cargo de los sencillos. No había escuchado hablar de este grupo, pero está buena su canción. Su canción que se llama Todo Va Bien, como paralelo en español y como paralelo en coreano, que tuvieron sus hermanitos de EXO, ok, con la canción History. Todas estas rolitas sonaron en el 2012. Y pues bueno, ¿qué más? ¿Qué les iba a contar? Vámonos un poquito más a esta Zully. Bueno, cuando Zully estaba en cuarto grado, fue aceptada en SM Entertainment a través de SM Audition Casting System. A partir de ahí se convirtió en un aprendiz para la discográfica. El 5 de septiembre del 2009, pues bueno, ella debutó como miembro oficial del nuevo grupo de chicas de la agencia llamado FX con el sencillo La Chata, que ya lo escuchamos. Y pues bueno, ¿qué más? Vamos a escuchar la siguiente canción, pero bueno, dice que en medio de las promociones de su tercer álbum, Red Light, Sully bruscamente tomó un descanso de la industria del entretenimiento debido a que estaba agotada física y mentalmente por los comentarios negativos y falsos rumores acerca de ella. Su hiatus fue anunciado oficialmente el 24 de julio del 2014 y pues bueno, en agosto del 2015, un año después de su hiatus, SM Entertainment anunció que Sully abandonaría este. Y pues así estuvo en pocas palabras, pues bueno, este paso de Sully por la música y y bueno, vámonos con la siguiente cancioncita. Mando saludos a mi querida Lilia Zaragoza, mi querida Fiscorpi Cloud. ¿Y qué más les iba a comentar? A los que están conectados desde la aplicación, muchas gracias. A los que no están logueados con la chica, muchas gracias. Los quiero mucho. Ay, muchas gracias por su apoyo. Ahora bien, pues vámonos con la siguiente cancioncita y regresando, pues ya comentamos su bloquecito, ¿vale? Creo que ya la escucharon. Vámonos a ver Red Light de F y ahorita regresamos. Muchas gracias por su compañía. Por cierto, les comento, antes que me olvide, hoy no va a haber Ectotime porque DJ Les está enferma, está enfermita de salud. Yo también, una servilleta también, pero ya está un poquito mejor. Todavía se me escucha, creo que la voz mormada, pero bueno. Entonces DJ Les no va a poder estar en Ectotime hoy. Así que pues bueno, mil disculpas, pero bueno, recuerden que primero está la salud. Y ahora sí, vámonos con el siguiente bloque. Muchas gracias por su compañía, soy DJ Mari, están escuchando Paralelos del Hip Hop, edición tributo a Sully. Recuerden, solamente me pueden escuchar en Station K-Pop Radio, un viaje auditivo por Asia. Vámonos con la siguiente cancioncita y ahorita regresamos. Look again.

escuchamos, pues bueno, escuchamos a Red Light con la canción, a FX con la canción Red Light. Escuchamos a Sam Smith con Stay With Me. Escuchamos a Enrique Iglesias y Marco Antonio Solís con El Perdedor como paralelo en español. Y como paralelo en coreano tuvimos a Mr. Mister de Girls' Generation. Las hermanitas mayores de FX, pues bueno, siguen aquí acompañando a sus hermanas, ¿verdad? Y bueno, vamos a hablar un poquito de Zully en la actuación. Pues bueno, se convirtió en una actriz profesional a los 11 años, cuando fue seleccionada para interpretar a la pequeña princesa Sungwan en el drama de SBS The Ballad of Sodom. Unos meses después realizó un cameo en Love Me a Miracle, otro drama de SBS. En el 2006 realizó una pequeña aparición de apoyo con El Amor de GYG Mickey, como El Amor de GYG Mickey en un drama teatral vacacional. Más tarde consiguió un papel menor en Pooch Lady y The Flower With Its Ear en el 2007 y también en Babu del 2008. El 26 de abril de 2012, Zully y el miembro de SHINee, Choi Min-ho, fueron confirmados para realizar los papeles principales en el nuevo drama de SM Entertainment llamado To The Beautiful You, la versión coreana de Hana Kimi. El drama estaría dirigido por el director del famoso drama Boys Over Flower, Yoon Ki-sang, y estaría al aire el 15 de agosto en SBS. Y pues bueno, ¿qué les digo? Me gustó mucho el drama, la de To The Beautiful You, me gustó mucho. Y ella actuó súper bien, me encanta esa dupla de Choi Min-ho y Zully en este drama. De hecho, EXO hace una aparición porque los llevan, como es una escuela de hombres. Bueno, en resumen, Zully, el papel de Zully, quiere ayudar a un atleta coreano, del cual ella admira, entonces, porque él se quiere retirar. Y ella está decidida, ella vive en Estados Unidos, tiene una familia adoptiva, entonces ella está decidida a viajar a Corea para ayudar a su idol, a su atleta, pase lo que pase. Se hace pasar por niño, entra a la escuela de hombres donde estudia Min-ho, y pues bueno, ahí se hace el drama, ¿verdad? Está muy padre, hay buenos artistas, actores ahí. Sale EXO, hace una participación especial. ¿Qué les digo? Me gusta mucho. Entonces ahí se los recomiendo para que lo vean. To The Beautiful You, si no la han visto, con Zully y Min-ho, se los recomiendo, por favor, véanla, ¿vale? Bueno, también en agosto de 2014 ella apareció en la película de aventura The Pirates junto a Son Ye-jin y Kim Nam-gil. Interpretó un personaje llamado Hyun-myo, una joven que se convirtió en una pirata después de ser salvada por la capitana. Más tarde interpretó el papel principal en la comedia Fashion King, basada en la serie webtoon del mismo nombre, junto a Ju-won y a Kim Soo-ho. En el 2016, Zully participó en la película Real junto con Kim Soo-hyun. Ella presentó el papel de una terapeuta de rehabilitación y se había informado que Zully completaría las escenas de cama en la película sin un doble de acción. Que por cierto, esa película está medio fumada, medio rara. Yo la vi, me gusta mucho Kim Soo-hyun como actúa este chico, pero sí la vi. No sé, se me hizo así cabal. No es que sea moralista ya y echa agua bendita a una película de esas, ¿no? Pero sí está medio fuertecilla la película, sí es para mayores de 18. El 1 de noviembre del 2016 se anunció que Zully podría participar en la película de Misterio Burning junto a Kang Dong-won y Jung Ha-in, dirigida por el galardonado director Lee Chang-dong, aunque se comunicó que la participación de Zully en la película no había sido confirmada y que Zully solo había tenido un encuentro con el director. Poco después, el 26 de noviembre del 2016, el mismo director confirmó que la película había sido cancelada. Posteriormente se confirmó que la película no fue cancelada, pero su producción se demoró por el casting de Zully. Pero el casting de Zully no fue confirmado. Y pues bueno, creo que eso es lo más importante en la vida de Zully. Nos vamos a ir ahorita con un bloquecito de canciones de ella y pues ahorita regresando las comentamos qué canciones eran, ¿vale? Vamos con un bloquecito especial de Zully y ahorita regresamos. Muchas gracias por su compañía, soy DJ Mari, están escuchando Paralelos del K-Pop, edición

싶어 나의 happy girl 너의 happy girl 올라가온다 문 Why do you look so blue Baby you can you hear me 오직 둘이서만 은하철도 999 이젠 계속 되고 싶어 단어로 널 설명할 수 있을까 아마 이상 girl. Take you home tonight. Get thick of me, get thick of me, get oh. me, get thick of me, get thick of me. Take you home tonight. Get thick of me, get thick of me. Oh yeah. Get thick of me. Listo, hemos regresado. Saluditos a todas las que están con, a las personas que están conectadas, aunque no estén logueadas. Muchas gracias por su compañía, es muy valioso para mí. Perdón. Estaba un poco mala de la garganta esta semana y vengo con un poco de tosecilla, perdón. Muchas gracias a todos ustedes, a mi querida Ciscorp y Cloud que anda aquí acompañándome, a mi querida Lilia Zaragoza, a estas dos hermosas personas a las que aprecio mucho, que nunca me han dejado sola, a las que están conectadas, que nada más están escuchando. Para mí es bien importante, no importa que no platiquen conmigo, chiste es que me escuchen, que sepan de mi programa, de la existencia de mi programa y en qué consiste Paralelos del K-Pop. Hay muchísima gente, entonces explico rápido en qué consiste. Paralelos del K-Pop consiste en que ustedes me solicitan una canción en coreano de cualquier grupo, de cualquier año, y yo les pongo sus paralelos en inglés, español y coreano. Canciones que sonaron el mismo año de la canción que ustedes me están solicitando, ¿vale? Entonces, esa es la cuestión, esta es la dinámica de mi programa sábado con sábado. Este sábado no hubo pedidos abiertos porque, bueno, estamos en un programa especial, tributo a Zully, de ex integrante de FX. Y pues bueno, vámonos a la última parte de la biografía de Zully, con todo respeto, ¿verdad? Pues bueno, el día 14 de octubre del 2019 a las 3:20 pm el manager de Zully llamó a una ambulancia. Pues bueno, cuando la ambulancia llegó al lugar de la residencia de Zully en Seongnam, Gimpo-dong, a las 3:29 pm, los paramédicos encontraron que ya había fallecido varias horas antes. La causa de su muerte es materia de investigación de la policía. Los familiares solicitaron una autopsia para esclarecer las causas de su muerte y ese entertainment pidió evitar falsas especulaciones a los periodistas e internautas. Además, el resto del comunicado dice: lamentamos tener que entregar noticias tan tristes y lamentables. Zully nos dejó. No podemos creer la situación actual y nos golpea el dolor. Bueno, desgraciadamente, también comentando en cosas importantes de Zully, ella hizo una aparición especial en el drama que se llama Hotel de Luna. No lo he visto, pero dicen que es muy bueno. También salió en Oh My Lady, hizo un cameo en este drama donde sale Siwon. ¿Qué les digo? Comentan fuentes, ¿verdad?, cercanas, que pues Zully vino pidiendo apoyo de este para que le ayudaran a encontrar a esta gente que hacía los comentarios maliciosos y pues que bueno, nunca recibió apoyo de verdad. Desgraciadamente la gente es mala, la gente no mide sus palabras y no mide el veneno que puede inyectar cuando escribe ciertas cosas a los idols. Recordemos que los idols son personas que sienten, que tienen sentimientos, que quieren, que tienen sueños, que tienen metas, y pues bueno, cortárselas nada más porque no te agrada a su forma de pensar, se me hace muy lamentable. Pero bueno, ¿qué escuchamos en el bloque anterior? Escuchamos la canción de Zully, las canciones de Zully, Dorothy y On the Moon, de su disco Goblin. Y pues bueno, también escuchamos una canción que Zully cantó junto a IU, la canción se llama Peach. Y pues bueno, este fue el bloquecito de Zully. Y pues nos vamos a ir con el último bloque de paralelos del K-Pop, el último bloque de paralelos para regresar y despedirnos, ¿vale? Saluditos a todos, hoy no va a haber EXO Time a las 3 de la tarde porque DJ Les está malita de la garganta también. Entonces pues bueno, está un poco delicadilla, entonces pues hay que dejarla que repose, que se cuide para que ella se recupere y regrese con todo la próxima semana. No se les olvide que está el conteo semanal de Music Core, así que pues bueno, Music Core, recuerden, hoy va a pasar a las, ¿cómo se llama? A las 8 de la noche, ¿vale? Entonces no se les olvide votar por su artista favorito, pueden votar por 3 artistas a la vez, sus votos son ilimitados. Entonces recuerden en acompañar a DJ B con el conteo semanal de Music Core hoy a las 8 de la noche, ¿vale? Recuerden que hay muchas canciones, pueden votar por su canción favorita y pues bueno, ahí está la situación, ¿vale? Muchas gracias por su compañía, vámonos con el siguiente bloque y ahorita regresamos. Vámonos a escuchar la canción de Zully Goblin y vámonos con sus paralelos y regresamos. ¿vale? Muchas gracias a todos por su compañía. Soy DJ Mari. Recuerden, están escuchando Paralelos del K-Pop, edición Tributo a Zully. Solamente me pueden escuchar en Station K-Pop Radio. Viaje auditivo por hacia ahorita. Regresamos. So cute, we took a bit in it all night. 현실 속 늪을 찾아갈 시간이야. 나쁜 날은 아니야, 그냥 괜찮아. 꽤나 지긋지긋한 게 사실이야. Can't find it in another man, time, it ain't your lover. I don't

나도 몰라 내게 묻지마 얼마나 깊은지 내 눈만 보니까 오죽 되는 줄 아는 애들과 넌 다르길 바래 나 답답하고 숨이 막히고 되게 빠진 거 맞지 너무 겁먹지만 난 바로 너야 넌 선마셔도 낯짝이 될 테니까 Feel the rhythm 몸이 기억하는 대로 좋아 Something unforgettable 바로 지금 마음이 흘러가는 대로 좋아 숨은 소리를 나는 거야 Escuchamos como paralelo en inglés a One Republic con Rescue Me. Como paralelo en español tuvimos a Leiva con No Te Preocupes Por Mí y a sus hermanitas menores Red Velvet con Umpa Umpa. Y bueno, este fue el bloque, el último bloquecito del programa de hoy. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Pues hoy realmente no hubo pedido, sorry, pero pues bueno, fue un programa especial, pues dado a las tristes noticias que recibimos en esta semana, ¿verdad? El lunes. Y pues bueno, les voy a dejar, bueno, antes de despedirme les recuerdo, hoy no va a haber ExoTime a las 3 de la tarde porque DJ Les está enfermita. Recuerden, Music Core está a las 8 de la noche con DJ B, así que no se lo pueden perder. Hoy dan el ganador de la cuarta semana del conteo semanal. Y bueno, voten por Super Junior. Haciendo la propaganda a los viejos. Voten, pueden portar por 3 artistas a la vez y sus votos son ilimitados, así que por favor voten. Saluditos a todos los que están conectados, escuchándome, no importa que estén logueados, muchas gracias, con su presencia es más que suficiente. Gracias por estar este programa conmigo. Muchas gracias a mi querida Cisco, Claudia, a mi querida Lilia Zaragoza, que están al pie del cañón cada sábado acompañándome en este programita. Y bueno, yo me despido no sin antes desearles un buen sábado, que tengan un lindo fin de semana. Recuerden que los quiero mucho, cuídense mucho, disfruten, tápense bien, porque ahorita que entre que las lluvias, el calor y demás, bueno, la gripa, las infecciones en la garganta y todo están con todo. Pregúntenme a mí, que estoy enferma desde el lunes. Pero bueno, ¿qué otra cosa les iba a decir? El bloquecito de Zully de Goblin pues fue desde este año, porque ella sacó su disco en junio. Entonces pues bueno, todas estas rolitas que escuchamos en el bloque anterior fue el del 2019. Y los voy a dejar con el estreno de esta semana, el cual pues bueno, el video se tuvo que posponer por la pérdida de Zully, y Super Junior decidió posponer el video hasta el 17. Y por lo tanto, pues bueno, vamos a escuchar la canción de Super Junior, Super Clap, que la disfruten. Muchas gracias a todos por su compañía, los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo. Los espero el siguiente sábado a la misma hora, a las 9 de la mañana, aquí en Paralelos del K-Pop. Muchas gracias, los quiero, nos vemos prontito. Y bueno, vámonos con la siguiente cancioncita y cierro transmisión. Muchas gracias por su compañía, se despide DJ Mari. Esto fue Paralelos del K-Pop, edición tributo a Zully. Recuerden, solamente me pueden escuchar en Station K-Pop Radio. Viaje auditivo por Asia. Ahora sí, vámonos, nos vemos el siguiente sábado, los quiero, bye bye, chao. Night that I want, 이 시끄러운 곳을 아무도 몰래 빠져나가. 나쁜 맘은 없어, 널 조금 더 깊이 알고 싶어. 그 아주 부드러운 음악성 너와 헤매고 싶어. 네 눈빛과 몸짓에 네가 한 말보다 빨라. I know you want me to. 이 맘을 숨기지 마. You know I want you to. You don't wanna waste your time. It's alright, 우리 집으로 가자. It's alright. Super clap, super clap, Yeah!